sobre el derecho a la vida y a la integridad personal con relación a la salud de Rosa López y su hijo. El derecho internacional ha reconocido que toda persona tiene derecho a la vida. De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna, lo que incluye la adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este derecho. Por otra parte, ha reconocido la obligación de respetar la integridad física, psíquica y moral de las personas, por ser esenciales para el disfrute de la vida humana. De esta forma, los derechos a la vida y la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud. En el presente caso, Rosa presentaba un embarazo de 4 meses cuando fue sujeta a malos tratos, golpes y torturas. Se considera que este tratamiento pudo contribuir definitivamente a que su hijo presentara un tipo de retraso mental y deformaciones al nacer, además de problemas de salud posteriores que finalmente lo llevaron a la muerte hace unos meses. La presunción de responsabilidad por las enfermedades y deformaciones del niño de Rosa López y la falta de una investigación seria sobre el origen de la enfermedad y las deformaciones para deslindar a cualquier funcionario del Estado de responsabilidades permiten concluir que el Estado incurrió en una grave falta a la debida diligencia frente al derecho a la vida, integridad personal y derecho al máximo grado de salud posible para el hijo de Rosa López. En su jurisprudencia constante, la Corte Interamericana ha encontrado al Estado responsable de violar el derecho a la vida al no proveer la atención de salud adecuada que se exige para toda persona privada de libertad. Incluso se ha referido al caso de niños en reclusión y dicho es necesaria supervisión médica regular que asegure a los niños un desarrollo normal esencial para su futuro. En cuanto a la reparación del daño, Rosa exige de inmediato la devolución de su libertad. Número 2, ella dice, ya que me fueron arrebatados mis hijos, que concebí con Rafael López Gómez, una vez liberada, quiero recuperarlos para poder cuidar de ellos y mostrarles mi amor y mis cuidados. Número 3, que el gobierno reconozca públicamente que mi detención fue ilegal, que fui torturada por sus agentes, que se violaron mis garantías constitucionales al no tener un juicio justo, sin traductor ni abogado defensor, que fui discriminada y humillada por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Exijo castigo conforme a la ley de los responsables de mi detención, tortura y encarcelamiento injusto, quienes también causaron la muerte de mi hijo, Natael López López. Castigo conforme a las leyes de quienes me acusaron con dolo y falsedad. Que se realice peritaje psicológico y antropológico que valore el impacto causado por la tortura, encarcelamiento injusto en Rosa, en su familia, comunidad, implicando a los responsables de la violencia ocasionada. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Rosa López Díaz.